Hola, buenas tardes. Hoy empezamos la 18ª temporada del ciclo Lucas Lara, que anteriormente pues no se llamaba así, pero desde hace dos años, desde precisamente la pérdida de nuestro compañero Lucas Lara, este ciclo se empezó a llamar así. Y hoy también empezamos con una pérdida de nuestros amigos, de uno de nuestros amigos, de una de las personas que aquí hemos tenido durante muchísimo tiempo. Y esta persona es justo Miguel Casares. Lo veis ahí, recordar, se sentaba ahí, le hemos puesto estos claveles un poco en reconocimiento de su participación en este club. Y el otro día, recordando un poco a Justo, no sé si vino a la primera conferencia que yo di hace 17 años, que se llamaba Galaxias, los ladrillos del universo. No recuerdo si efectivamente estuvo en Galaxias, los ladrillos del universo. Pero la segunda charla, que tuvo el récord de asistencia, mejor dicho, de no asistencia, con solo dos personas, que la dio Pepe Juan, una de ellas era él, una de ellas fue Justo. Así que Justo nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, todo el mundo le recordamos, porque terminar de hablar el conferenciante y pasara lo que pasara, sin encomendarse a Dios ni al diablo, él preguntaba lo que le salía primero de la cabeza, lo decía y no admitía, digamos, ningún tipo de que los demás dirigiéramos sus preguntas. Y yo creo que Justo era además muy representativo de lo que pretendía ser este club. Es decir, un sitio donde gente con una curiosidad intelectual y un cierto grado de, digamos, disciplina y voluntad con su tiempo libre, pues vienen aquí, escuchan lo que más o menos le podemos contar los demás y se discute abiertamente, con total y absoluta libertad, como lo hacía él, preguntando lo que le venía en gana, y si había respuesta bien y si no había respuesta, pues también la admitía. Cuando terminábamos la charla, pues algunas veces me decía, un poquito durita hoy, ¿eh? Un poquito. Y otras veces, pues, a mí las de historias que no me gustan, ¿no? O sea, alguien que tenía efectivamente un criterio respecto a lo que estaba, lo que hacía aquí, a lo que participaba, y yo creo que esto no era un poco lo que pretendemos con esto y lo que llevamos haciendo con esto, pues en estos 18 años. Entonces, pues un poco en homenaje a Justo, en homenaje a uno de nuestros compañeros en estos últimos 17 años, ya digo que esta es la 18ª, hemos puesto ese clavel en el sitio donde él normalmente se sentaba, y lo único que podemos decir, pues Justo, esta va por ti. Y si me permite, nosotros tres somos hijos, mis dos hermanas y yo, pues bueno, yo también soy Miguel Casares y estamos muy agradecidos a este reconocimiento. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, hoy teníamos una charla que yo creo que le hubiera gustado. El conferenciante que tenemos es Miguel Abril. Miguel Abril es ingeniero de esta casa, trabaja en el grupo de tecnología en la UDIF, que es la Unidad de Desarrollo Instrumental, y él estudió física, primero física electrónica aquí en Granada, y posteriormente pues amplió sus estudios con ingeniería electrónica, estudios que terminó alrededor de 1995, y posteriormente estuvo trabajando en el Instituto de Geología Andaluz, de Geofísica. Este es el que está en Cartuja y el que se dedica principalmente a contar los terremotos que tenemos en Granada, entre otras cosas. Es decir, ya fuera de broma, es un instituto que es el que se encarga de la red sísmica de Andalucía, y uno de los trabajos que tenía era precisamente, un trabajo que tenía Miguel, era precisamente el de realizar el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los sensores para esta red sismográfica de Andalucía, ¿no? Y también el desarrollo de otros tipos de sensores que eran portátiles y que ya se llevaban en determinadas condiciones, pues para otros estudios típicos de ahí. Bien, en el año 2005 apareció por aquí, sacó una plaza de técnico asociado precisamente al desarrollo instrumental, y desde entonces lleva trabajando con nosotros. Actualmente pues está trabajando en Cármenes, que es un instrumento que se está desarrollando para el telescopio de 3,5 metros de Canal Alto, y también pues ha participado en desarrollo de instrumentación para el espacio. pero desde aproximadamente 3 años, pues antes nada más que hacía chiste para nosotros, pero hace 3 años ya consideró que podía hacer chiste para más gente, porque nos reíamos, bueno, una cosa, y él lo vio. Y se dedicó un poco a la divulgación. Empezó la divulgación y pues gustó, empezó a gustar, escribe guiones para algunos programas de televisión, que hace con Emilio y con Susana Escudero para Radio Televisión Española, para Radio Televisión Andaluza, ha escrito diversos artículos. Y el último año participó en la primera edición en España de un programa de divulgación que se llama Fame Lab, Laboratorio de la Fama. ¿Y en qué consiste? En que tú en 3 minutos, te dan 3 minutos nada más para que tú hagas divulgación de un descubrimiento o de una idea científica, y claro, tienes que hacerlo de una forma divertida para en 3 minutos únicamente tú puedas gastarte a la persona. Bueno, pues él quedó el tercero, no ganó, le ganaron un matemático, yo lo considero una vergüenza, pero bueno, aparte de eso le seguimos un poco queriendo. Y ahora han montado una especie de Globetrotter de esto, que es un grupo de monologuistas de los participantes precisamente en este primer concurso español de Fame Lab, y se van moviendo, van haciendo giras, vamos, como si fuera, y hacen unos monólogos científicos sobre este tema. Hoy no nos va a hacer ningún, bueno, va a ser un monólogo, pero largo, vale. de unos cuantos minutos más, y nos va a hablar, pues, esa cosa tan curiosa de por qué vuelan los aviones, que me imagino que todo el mundo lo habéis preguntado. Yo tengo un amigo que tiene una respuesta, la daré después, a este tema, pero y otros enigmas de la física. Así que espero que nos podamos divertir y podamos también recordar a Justo y que se divirtiera también con él. Y le paso los trastos a... Me han pasado un micro, ha faltado otro, no sé si podemos ponerlo. Bueno, esto tiene ya más televisión que cualquier otra cosa, ¿no? Esto ya es... Emilio, dime... Al principio este señor venía con un micrófono. Yo ya no tengo. Yo no sé si se pueden poner dos micrófonos aquí directamente o... A ver. ¿Va bien? Bueno, pues muchas gracias, Emilio, por la presentación. Y sobre todo muchas gracias a todos por venir, porque sé que es un día malo esto de un inicio de puente. Y vamos, hay mucha más gente de la que yo me imaginaba. Imaginaba 3 o 4. Estamos ya, según me ha dicho Emilio, estábamos 34 hace un rato. O sea que ya vamos a pasar la media y todo de 35, ¿no? Estamos como 37, más Justo, que estaba aquí con nosotros en espíritu. Bueno, voy a empezar a hablar. A ver. Una galaxia. Bueno, he puesto una galaxia porque, en fin, sí, yo soy del Instituto de Astrofísica, pero no voy a hablar de galaxias, no voy a hablar de nada de eso. Voy a empezar hablando de un abejorro. ¿Y por qué un abejorro? Pues porque el abejorro es el protagonista de una curiosa paradoja aeronáutica, y es que, según las leyes de la aerodinámica, el abejorro no puede volar. Sin embargo, no os descubro nada si os digo que el abejorro vuela. Bueno, a esto se le han dado diferentes interpretaciones a lo largo de los años. La primera, y la más normal, es que el abejorro no puede volar, pero él no lo sabe. Es decir, y por eso vuela. Es decir, la culpa es del abejorro, que no lo sabe. La segunda es más razonable, y es que el abejorro no puede volar, pero vuela. Eso quiere decir que las leyes de la aerodinámica son incompletas. Y hay otras interpretaciones, entre las que he destacado esta, porque es muy curiosa. Dice, la más trascendente es que el abejorro no puede volar, pero vuela, lo cual demuestra que Dios existe. Parece de broma, pero hay gente que piensa así, porque dicen, si el hombre, con toda su ciencia y tecnología, no es capaz de explicar un fenómeno tan sencillo como el vuelo de un insecto, quiere decir que hay un ser superior. En fin, hay gente para todo. Independientemente de la interpretación que nosotros le demos, yo quiero he tomado aquí al abejorro como un ejemplo de perseverancia y de tesón. Porque, igual que el abejorro, el hombre tampoco está preparado para volar. Y sin embargo, volamos. Chula, ¿eh? Una tarde me pasé haciendo esa transferencia. ¿Cómo volamos? Bien, pues eso es lo que vamos a intentar ver esta tarde. ¿Cómo vuelan los aviones? Pero como no quería centrarme solo en eso, porque hay un montón de historias apasionantes sobre este tema, el título de esta conferencia es el ¿por qué vuelan los aviones? Y otras tonterías así, que en este ciclo se ha llamado y otros enigmas de la física para darle una apariencia de seriedad. Y... bien, vamos a empezar entonces directamente. Bueno, en realidad el hecho de que los aviones vuelen es una cosa bastante impresionante. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y ya no nos damos cuenta. Por eso he traído aquí el vídeo de unas personas que todavía no han perdido su capacidad de asombro, ¿no? Este es un vídeo de un niño que ve por primera vez volar un avión. Verdaderamente, si fuéramos conscientes de lo difícil que es eso, nos sorprenderemos cada vez que vemos volar un avión, que es lo que me pasa a mí. Yo me sigo sorprendiendo cada vez que lo veo, y a veces cuando voy conduciendo por la autopista, por ejemplo, por el aeropuerto de Málaga, y me cruza un avión por encima, con un par de accidentes lo he provocado yo de esos. Está mi mujer al lado que sujeta el volante. Eso no lo ha salvado. Bueno, una conferencia sobre aviación podría empezar haciendo un pequeño resumen de la historia de la aviación, pero nos llevaría las 10 horas de conferencia, entonces no lo vamos a hacer. Esto está sacado de un libro ilustrado por Mingote, como veis, que es una forma muy buena de introducirse, pero en fin, hay muchas páginas en internet que lo cuentan. Pero nos vamos a quedar con uno de los precursores. Este que todos conocemos bien, porque es una cara muy familiar, parece como de nuestra familia, Leonardo da Vinci, que como bien sabemos fue el paradigma del hombre del Renacimiento polifacético, que aportó un montón de cosas en distintos campos del arte, de la ciencia, de la tecnología, ¿no? En concreto, en el tema de la aviación, como vemos, escribió un montón de papers, iba a decir, bueno, y un montón de diseños hizo. Entre ellos, por ejemplo, este sacacorchos, que es muy famoso, que se puede considerar el precursor del helicóptero, y muchos otros, la mayoría de los cuales estaban inspirados en la naturaleza, en las aves. Aquí vemos, por ejemplo, un ala inspirada en un murciélago, esta también está inspirada en un murciélago, y aquí vemos una cosa curiosa que creo que muchos saben, es la escritura especular. Leonardo escribía al revés, escribía de forma que para leer sus textos había que leerlos reflejados en un espejo o a contraluz. Se ha especulado mucho sobre por qué, es lo que se denomina especular sobre la escritura especular. Algunos piensan que era un acto de rebeldía contra el sistema establecido, pero la opinión generalizada es que era una forma de esconder sus secretos, porque era un tipo de encriptación muy, muy básica, ¿no? De hecho, bueno, claro, nosotros lo vemos ahora y nos parece una cosa muy infantil, ¿no? Porque simplemente viéndolo en un espejo se podía leer, pero hay que tener en cuenta que en el siglo XV gran parte de la población era analfabeta, entonces cuando veía un tipo de escritura así, bueno, pues lo veía como una cosa rarísima, ¿no? Claro, que algunos autores pienso que si la mayoría de la población era analfabeta, ¿para qué había que darle vuelta a las letras, ¿no? En fin, son opiniones. El caso, bueno, algunas de esas máquinas se construyeron en su tiempo, pero no consiguieron volar. Las máquinas de Leonardo en su tiempo no consiguieron volar, luego se han fabricado y tampoco se ha conseguido. Hay que decir que Leonardo no probaba sus propios ingenios, él los diseñaba sobre el papel, luego algunos se fabricaban, pero él no los probaba, lo cual demuestra que aparte de un tío polifacético, ingenioso, trabajador, era un tío listo, ¿no? Hasta hace poco no se ha sabido quién probaba los inventos de Leonardo. Hace poco se ha descubierto un códice, de hecho, bueno, está feo que lo diga, pero lo he descubierto yo, para investigando sobre esta conferencia, un nuevo códice en el que se muestra un retrato del piloto de pruebas de las máquinas de Leonardo da Vinci. ¿Lo vemos? Bueno, es un apuesto joven del mismo pueblo, de Leonardo da Vinci, en el que, bueno, aparte del retrato, se puede ver aquí, si vemos en la escritura especular que ya hemos dicho, podemos ver, si la invertimos, el nombre, Michele Aprile. Y un poquito más abajo se ve también el término, el nombre con el que lo conocía Leonardo cuando él no estaba presente, parece ser. Il Pardello. El Pardillo, ¿no? El Pardillo. Bien, incluso un poquito más abajo, Leonardo se permitió un juego de palabras. Il Pardello sarà farfallo. Es decir, ¿no? El Pardillo será mariposo. Eso, ¿qué decir? No hace alusión a las preferencias sexuales de Miquel Aprile, porque en la familia Aprile siempre hemos sido muy, muy hombres. Pero parece ser que lo que él quería decir era que el joven, el apuesto joven, el piloto de pruebas, alguna vez tenía fe en que alguna vez conseguiría levantar los pies del suelo como un hermoso lepidóptero, ¿no? Desgraciadamente eso no fue así, y en otra página de este códice encontramos un retrato del piloto de pruebas después de algunas pruebas de sus inventos. En fin, las máquinas de Leonardo no funcionaron, aunque los ingenios eran muy buenos, ¿no? Así que ahora nos preguntamos, ¿qué era lo que fallaba? ¿Por qué unas máquinas tan bien pensadas aparentemente no volaban y sin embargo un pequeño pajarillo lo puede hacer sin ninguna dificultad? Bueno, pues ni más ni menos, porque el cuerpo de las aves se ha adaptado al vuelo a través de millones de años de evolución y tiene algunas características, como por ejemplo una relación envergadura-altura mucho mayor que en el hombre. Así, utilizando uno de los dibujos más famosos, el hombre de Vitruvio, vemos que en el hombre esa relación de entre la envergadura y la altura viene a ser aproximadamente de 1 a 1, mientras que en las aves puede ser de hasta de 3 a 1, como en este albatros, ¿no? Y además la distancia absoluta es grandísima, es como 3,5 metros en el caso de este albatros, ¿no? Eso es una gran ventaja. Luego, el bajo peso de las aves es una cosa muy curiosa. Cuando te enseñan un pájaro, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia hacen exhibiciones de rapaces y a veces preguntan, ¿cuánto crees tú que pesa este pájaro? O sea, un águila o algo así, y la gente dice, 5 kilos, 6 kilos. Bueno, no pesa menos de un kilo, un halcón, ¿no? Pesa muy, muy poco, principalmente por dos factores. Primero, porque tienen el cuerpo cubierto de una maravilla tecnológica, que son las plumas, que aporta mucha superficie de sustentación con muy bajo peso, y además aísla, que es un aislante térmico muy bueno. Y luego, porque tienen un esqueleto muy ligero, un esqueleto que los huesos están tienen una estructura como de celdillas, ¿no? Son huecos. Esto proporciona una estructura muy, muy rígida, pero a la vez un bajo peso. De hecho, esta estructura ha servido de inspiración al hombre para hacer distintas estructuras ingenieriles. Como ejemplo he puesto yo esto aquí, que es una cabina de, se llama de, inspirada eso, en un hueso de ave. Esto forma parte de un concepto del avión del futuro, que hay un vídeo muy bonito por ahí, que si da tiempo luego lo vemos, que este fue propuesto por Airbus hace un par de años, que tiene unas innovaciones tecnológicas muy, muy chulas, ¿no? Y es curioso que Airbus haya propuesto este concepto de avión futurista, porque Airbus también ha propuesto esto que les voy a enseñar. Estos son dos asientos de un avión comercial de hace unos años. Aquí la separación de 31 pulgadas. Bueno, pues a lo largo del tiempo, a pesar de que los materiales se han ido mejorando, se han hecho más ligeros y los diseños más ergonómicos, lo cual podría haber servido para separar los asientos, para tener más espacio, al revés. En las compañías, desde el año 78, la distancia entre los asientos se ha reducido a una media de entre 8 y 10 centímetros, ¿no? En media. Cual quiere decir que en Iberia unos 30 a 40 centímetros. Entonces, una pregunta. Si los asientos se han ido pegando cada vez más, ¿cuál sería el siguiente nivel en la escala de cutrez aeronáutica? Bueno, pues no lo voy a contestar, porque esa es la primera pregunta de nuestro gran concurso aeronáutico. Al final, si alguien lo sabe, nos la contesta. Y al ganador, bueno, esto es la primera vez que di esta conferencia, al que acertaba las preguntas le daba un abrazo afectuoso y un beso en la frente. Y me dijeron, podía estirarte un poco, ¿no? Y bueno, pues para que no se diga, he traído tres avioncitos, y los que acierten las preguntas se lo vamos a dar de regalo, ¿vale? Bueno, otra adaptación de las aves al vuelo es la forma aerodinámica que tienen, como vemos en esta fotografía de un albatros de Chatham, en el que vemos que el cuerpo tiene forma de huso. Yo creo que nadie sabe lo que es un huso, pero todo el mundo dice forma de huso. Bueno, forma suave, ¿no? Ahí, que permite que el aire fluya de una forma muy suave, muy aerodinámica, ¿no? Iba a poner esta foto, pero mientras me documentaba encontré un montón de fotos preciosas, entonces no he podido evitar la tentación de poner alguna más, por ejemplo de este halcón abejero, donde se ve perfectamente esa forma ahusada también. una simple golondrina que tiene un vuelo tan, tan elegante, tan bonito, que inspiró al pintor japonés Hiroshige para hacer este cuadro tan encantador, ¿no? La danza de las golondrinas. Este pequeño charrán ártico, se ve siempre ese flujo suave, aerodinámico del aire, o su primo el charrancito común, ¿no? Siempre esa forma aerodinámica. Y en el extremo opuesto de la escala estaría otra vez nuestro amigo, ¿no? También vemos que el aire intenta pasar, ¿no puede? Lo intenta otra vez, lo vuelve a intentar. En fin, está claro que estamos en clara desventaja frente a las aves a la hora de volar, ¿verdad? Y por último, la potencia muscular. Los músculos que mueven las alas en las aves son muy fuertes, son las pechugas que nos comemos normalmente, y por eso las aves tienen este aspecto achaparrado, ¿no? Por esa musculatura tan fuerte que tienen los... Esa es una carencia evidente, ¿no?, en el caso del hombre. En fin, ya sabemos por qué los inventos de Leonardo no volaban, no podían volar. Entonces, vamos a ir ya a la cuestión. ¿Por qué vuelan los aviones? Bueno, pues los aviones están sometidos a cuatro fuerzas, que son el empuje del motor, la resistencia ejercida por el aire, el peso y la fuerza de sustentación. Las tres primeras están más o menos claras, pero ¿de dónde sale la fuerza de sustentación, esa fuerza mágica que parece que es la que eleva a los aviones? Primero les voy a contar la explicación tradicional, la que encontrarán todavía en muchas páginas de internet que hablan del tema. Siempre se ha dicho que el origen de la fuerza de sustentación está en la forma de las alas, que son planas por debajo y curvas por encima. Entonces vamos a meter este perfil alar, vamos a meter en una corriente de aire. Cuando el avión empieza a moverse, el ala empieza a moverse, se desplaza dentro del aire, entonces eso hace que el aire fluya, ¿no? En la corriente de aire. ¿Cómo se representa en aeronáutica las corrientes de aire? Bueno, vamos a verlo en un momento. Se representan mediante los diagramas de piernecillas. ¿Vale? Eso es una corriente de aire y esto es una corriente de aire acelerada. Vamos a meter entonces ese perfil alar, lo vamos a meter en la corriente de aire. Pues aquí los diagramas de piernecillas. Estos son muy utilizados en la NASA, por ejemplo, para el diseño de transbordadores. Bien, ¿qué pasa? Al ser plana el ala por abajo y curva por arriba, hay una mayor, el aire tiene que recorrer mayor distancia por arriba, ¿no? Y como el aire tiene que llegar a la vez a la parte final del ala, eso quiere decir que en la parte de arriba tiene que ir más rápido. ¿Y qué importa que vaya más rápido? Bueno, pues aquí es donde entra un señor que se llamaba Bernoulli, que descubrió que cuando en un fluido aumenta la velocidad, disminuye su presión. Eso quiere decir, si esta es un ala en reposo, está ejerciendo el aire la misma presión por debajo que por arriba, la presión atmosférica. Cuando empieza a moverse el ala, es decir, empieza esa corriente de aire, por debajo disminuye la presión, pero por encima, como el aire va más rápido, disminuye más. Eso quiere decir que se generaría una presión diferencial que es la que origina la fuerza de sustentación. Esa es la explicación que se da tradicionalmente a este fenómeno. Bueno, tengo que decir que sí hay una razón para que yo haya puesto los diagramas de piernecilla, y es que cuando era pequeño me gustaban mucho estos temas y me regalaron un libro en el que salían unos diagramas de este tipo, por eso lo he puesto. Bueno, probablemente no era tan pequeño, pero es que aquí estaba muy mono y lo he puesto. Entonces, a pesar de lo gráfico y de lo intuitivo de esa explicación, yo no lo entendía, estaba muy acomplejado porque no entendía aquello. Había una cosa en concreto que me sonaba muy raro, no conseguía. ¿Por qué el aire tiene que llegar a la vez al final del ala? ¿Acaso es que cuando se divide la corriente de aire, la parte que va por arriba sabe a la velocidad a la que va abajo y se tienen que encontrar al final? No sé, había algo que no me cuadraba. Sin embargo, luego fui creciendo y ese espíritu crítico se fue diluyendo y me empecé a tragar todo lo que me decían. Hasta que, preparando esta conferencia, encontré una frase. Decía, el principio de la igualdad de los tiempos de tránsito, es decir, eso de que el aire de arriba llega a la vez que el aire de abajo al final del ala, el principio de la igualdad de los tiempos de tránsito es intuitivo y fácil de entender, pero no se cumple para un ala con sustentación. La igualdad de los tiempos de tránsito no se cumple, Dios mío. Esta frase cambió mi vida. Cada uno cambia su vida como quiere, ¿no? Esto quería decir dos cosas. La primera, que yo tenía razón. Toma. Una inyección de moral. Y por otro lado, una inyección también de preocupación y de mal rollo, porque tenía una conferencia 2 semanas después que se llamaba ¿Por qué vuelan los aviones? Y no tenía ni idea, ¿no? Así que me puse a comprar libros como loco en Amazon y encontré cosas interesantes. ¿Por qué esa ecuación de Bernoulli? O sea, ¿por qué la forma del ala no explica la fuerza de sustentación? Bueno, hay un fenómeno evidente que siempre nos lo hemos planteado los aficionados a esto, y es el vuelo invertido, ¿no? Si la forma del ala fuera responsable de la fuerza de sustentación, cuando un avión vuela en invertido, la fuerza de sustentación iría hacia abajo y se estrellaría irremisiblemente. En fin, eso no ocurre, luego algo tiene que pasar. Bueno, hay una explicación compatible con este ala de esta forma, pero no lo voy a explicar porque es un poco más compleja, pero hay otros fenómenos que no tenían tanta explicación. Por ejemplo, ¿por qué hay alas que tienen, hay aviones que tienen alas de esta forma? Una ala simétrica completamente, ¿no? En ese caso, esta teoría no se cumpliría. Es más, hay otros aviones que tienen las alas prácticamente al revés de lo que hemos dicho. Son casi planas por arriba y curvas por abajo. De hecho, este es el perfil alar en el que se basan los aviones comerciales modernos. O sea, que es un ala que evidentemente funciona. Aquí había algo que fallaba. Entonces, si Bernoulli no tiene nada que ver, ¿cuál es la explicación de que vuelan los aviones? ¿Quién es el responsable? Bueno, el responsable, uno de los responsables es este señor, Henri Marie Coanda. Supongo que le suena, es conocido en su casa a la hora de comer y es conocido en Rumanía porque este hombre era rumano. Bueno, es uno de esos grandes desconocidos de la historia de la ciencia y de la tecnología, porque este señor inventó nada más y nada menos que el primer avión a reacción, el Coanda 1910, y lo inventó unos 35 años antes de que el avión a reacción volara oficialmente, ¿no? O sea que tal vez el hecho de que sea tan desconocido se debe a que el avión voló durante unos 10 segundos antes de estrellarse y él iba a bordo, estuvo a punto de matarse, no se mató, pero ahí se quedó el experimento, pero lo inventó él. Entonces, bueno, el aeropuerto de Bucarest se llama Coanda, o sea que es conocido allí en su país, y también le ha dado nombre, este buen hombre, a un efecto que se llama efecto Coanda, que se puede demostrar con un complejo montaje instrumental. Una cuchara. La cuchara. Con la cuchara podemos hacer un experimento que les recomiendo que hagan en casa. Y es que si acercamos una cuchara a un chorro de agua, poquito a poco, uno tiene la idea en principio de que cuando se toquen la cuchara y el chorro se separarán, ¿no? El chorro saldrá despedido salpicando. Pues bien, es al revés, justamente. El chorro se pega a la cuchara, como vemos en esta fotografía. Ese es el efecto cuando los fluidos tienden a pegarse a las superficies sólidas si estas no son muy bruscas, ¿no? En fin. Pero aquí hay más. O sea, además de Coanda, está el mismísimo Newton. Las leyes de Newton son las responsables de la fuerza de sustentación. Porque, ¿qué dice la primera ley de Newton aplicada a un chorro de agua? Pues si un chorro de agua lo dejáramos tranquilo, seguiría recto por los tiempos de los tiempos, ¿no? Como aquí estamos viendo que el chorro se está doblando, quiere decir que la cuchara está ejerciendo una fuerza sobre el chorro. Ahí tenemos la fuerza que ejerce la cuchara sobre el chorro. Y ahora bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton, la de acción y reacción? Que si la cuchara está ejerciendo una fuerza sobre el chorro ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre la cuchara. De hecho, este experimento es muy curioso, lo recomiendo que lo hagan en casa, porque en cuanto la cuchara toca el chorro, no solo se dobla, sino que se experimenta una fuerza de succión. Es como si el chorro tirara de la cuchara. Es bastante espectacular y Francisco lo sabe bien porque todos los desayunos se lo hago y se lo cuento. Es mágico, ¿verdad? Además siempre funciona. Bueno, pues si a esta figura le damos la vuelta, la cuchara deja de ser una cuchara y se convierte en un ala de avión. Y esa fuerza de succión del chorro que tira es nada más y nada menos que la fuerza de sustentación. Ahí es donde aparece. Entonces, resumiendo, ¿por qué vuelan los aviones? Bueno, pues está claro por la figura que hemos visto aquí, que los aviones vuelan por la capacidad que tienen de doblar el aire. Es decir, el flujo de aire se dobla y por la tercera ley de Newton, esa fuerza que estamos ejerciendo sobre el flujo de aire hace que la cuchara o el ala se levante, ¿verdad? Es decir, el origen de la fuerza de sustentación está en la capacidad del ala para empujar aire hacia abajo. Es decir, esto sería un ala con sustentación porque el aire detrás está doblado, sale hacia abajo. Si un ala está diseñada de esta forma, de forma que el aire sale horizontal, ese ala no tiene sustentación. ¿Cuánto valdría esa fuerza de sustentación? Bueno, por la tercera ley de Newton hemos dicho que vale lo mismo que la fuerza que estamos ejerciendo sobre el chorro de aire, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esa fuerza? Es decir, la fuerza que ejercemos sobre el aire, pues se ejerce sobre el ala. ¿Cuánto vale? Pues la ley que faltaba, Newton, la segunda. Fuerza es igual a masa por aceleración. En aeronáutica, sin embargo, esta ley se pone de otra forma. En vez de masa por aceleración, se pone flujo de aire por velocidad. Vemos que es lo mismo porque masa por aceleración, la masa sería en kilogramos y la aceleración metros por segundo al cuadrado. Si lo expresamos de esta forma, sería flujo, serían kilogramos por segundo y velocidad metros por segundo. O sea que es la misma fórmula puesta de distinta manera. Entonces nos planteamos, si la fuerza de sustentación es originada por el aire que estamos empujando hacia abajo, ¿pero es que tanto aire puede desplazar un ala? Sí, mucho aire. ¿Pero tanto? Sí, muchísimo aire. ¿Pero cuánto? Bueno, pues para haceros una idea, una avioneta como la que hemos visto antes, una Cessna, que su ala no es la más eficiente a la hora de desviar el flujo de aire, nada más y nada menos que 5 veces el peso de la avioneta por segundo. Así que sí, el ala, la clave está en que las alas son instrumentos muy eficaces a la hora de desviar el flujo de aire. Bueno, alguno a lo mejor se ha planteado, dice, vale, pero aquí hay algo que me falla. Si el ala de ese avión que hemos visto era simétrica, ¿cómo hace para empujar el aire hacia abajo, ¿no? No hay nada que diga porque no lo tienen que empujar hacia abajo en vez de hacia arriba. Es una cosa un poco rara. Bueno, hay un parámetro muy importante, de hecho es el parámetro fundamental en el vuelo de los aviones, que es el ángulo de ataque. Es decir que el ala no ataca, la corriente de aire no es horizontal respecto al ala. El ala no está plana, diríamos, sino que entra con un ángulo que se llama el ángulo de ataque. Y ese es el que va a proporcionar, de ese ángulo depende la fuerza de sustentación. De hecho, si vemos un diagrama del ángulo de ataque frente a la sustentación, vemos que es común cualquiera que sea el tipo de ala. Ya sea un ala asimétrica de un avión a reacción, incluso un ala de insecto o incluso una puerta, si la pusiéramos así, la fuerza de sustentación depende del ángulo de ataque. La forma de las alas depende en otras características del vuelo, como la entrada en pérdida y otras cosas más complicadas. Pero la sustentación depende solo del ángulo de ataque. Si van a un espectáculo de vuelo, que les recomiendo que vayan, aunque no les guste mucho este tema porque es una cosa espectacular, se puede ver eso muy fácil. Aquí tengo una foto de un avión, el chiquitín, un Alpha Jet, que está diseñado para volar a velocidades relativamente lentas. Sin embargo, el otro avión que la acompaña está diseñado, es un Mirage 2000, está diseñado para volar muy rápido. ¿Qué pasa? Cuando quiere ponerse a la velocidad del otro, tiene que ir como haciendo un caballito. Tiene que aumentar el ángulo de ataque para aumentar la fuerza de sustentación a esa velocidad baja. ¿Vale? Bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero se vuelve ya un poco más aburrido. Entonces, vamos a hablar de aviones. Y para eso una pregunta que me hacía yo de pequeño también. ¿Hasta cuándo puede volar un avión? Está claro que en avión no podemos ir a la Luna, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la densidad del aire disminuye con la altura hasta que llega un momento en que no hay aire. El avión no se puede sujetar a nada. Las fuerzas que hemos visto antes. Bueno, si el aire es menos denso, con la altura quiere decir que tenemos que empujar más aire, porque el aire diríamos que vale menos. Hay que empujar más partículas para abajo para conseguir la misma fuerza de sustentación. Hay dos formas de hacerlo, por eso hemos puesto la fórmula, la segunda ley de Newton la hemos puesto así. La fuerza de sustentación era esta, entonces podemos o bien aumentar el flujo de aire o bien aumentar la velocidad con que empujamos el aire hacia abajo, que equivale a aumentar la velocidad del avión. Y eso es precisamente lo que hace un avión que vamos a ver ahora mismo. Un avión que vuela muy rápido. Vuela tan rápido, de hecho, que se ha pasado de frenado. Es un avión, no sé si lo habéis visto alguna vez, un avión que es mítico entre los aficionados a la aeronáutica, es el SR-71 Blackbird. Blackbird, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es pájaro negro, porque no está separado, es mirlo, porque está junto. Lo cual nos lleva a un problema, y es que podríamos confundirlo con otro avión de la Fuerza Aérea Española, se llama C-101 Mirlo. Esto es un chiste aeronáutico que no habrán entendido los que no sean aficionados, pero para ponerlo en contexto diríamos que comparar un SR-71 con un C-101 sería como comparar prácticamente una Harley Davidson o una Vespino, ¿no? Claro, habrá gente que diga, bueno, a mí es que me dan igual las motos también, ¿no? Bueno, pues para que quede claro, comparar un SR71 con un C101 sería como comparar a la princesa, una princesa sueca con una princesa española. Creo que ya no queda duda de lo que quiero decir, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito, muy rápido, de este avión, porque es un avión precioso y que tiene unas características muy curiosas. De hecho, el diseño tiene ya más de 50 años, más de medio siglo, y sin embargo sigue siendo la más de vanguardista, como demuestra el hecho de que sirve de inspiración para un montón de naves espaciales, de películas de ciencia ficción, ¿no? Bueno, como decimos, el avión que más alto vuela, volaba a 26 kilómetros de altura y que más rápido volaba también, a Mach 3,2, es decir, a 3.500 kilómetros por hora. Es decir, haría Nueva York-París en menos de 2 horas, cuando un Concorde la hace en 3 horas y 20 minutos. Y tiene unas características muy curiosas. Por ejemplo, el fuselaje estaba formado por placas que en frío no encajaban bien, de forma que cuando le echaba la gasolina chorreaba, había fugas. ¿Por qué? Pues porque las temperaturas que alcanzaba eran tan grandes que se dilataban esas placas y entonces era cuando se cerraba bien. ¿Qué había que hacer para empezar a volar? Se le echaba lo mínimo, se podía un par de litros, y empezaba a volar el avión hasta que se calentaba el fuselaje, se cerraban esas holguras y entonces se reaprovisionaba en vuelo el avión. Una cosa muy sencilla. Una cosa muy curiosa es que en plena Guerra Fría la estructura estaba fabricada con titanio importado de la Unión Soviética. Bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Es bastante sorprendente y, de hecho, sorprendido se quedó el general Mijail Avrilov, comandante en jefe del Comando Estratégico, que era el responsable de esa exportación de titanio a Estados Unidos, ¿no? Cuando le acusaron de traición y de colaboración con el enemigo, él dijo su famosa frase. No, если бы я сказал, что это было кусачки для ногти. No hay un ruso aquí, ¿no? Bueno, ¿hace falta traducirlo? No, bueno, lo traduzco por si hay alguien que no domina el ruso. El general dijo, me habían dicho que era para hacer cortaúñas, ¿no? Efectivamente, los americanos, muy listos ellos, no le decían para que era para un avión secreto. Los pilotos de estos aviones eran casi astronautas y, de hecho, la condecoración que le daban era las alas de astronauta, ¿no? Bueno, no hemos dicho, lo pone ahí arriba, no hemos dicho que este avión no era un caza ni un bombardero, era un avión espía de reconocimiento. Y entonces su equipo óptico era impresionante también. Podía tomar una superficie como 3 veces Andalucía en un solo vuelo y era capaz de fotografiar, se decía, una pelota de golf a 15 kilómetros de altura. El primer avión que se intentó dotar de diseño stealth o diseño de invisibilidad, esas formas curvas, así, pero sin embargo los motores eran tan grandes y desprendían tanto calor que fue un fiasco, ¿no? Era uno de los aviones que se detectaba más lejos, a cientos de kilómetros. En ese sentido fue un fiasco. Pero no importaba, porque era tan rápido que cuando se le atacaba, simplemente se iba, acelerado. Y además con cachondeito. De hecho, hubo unos 3.000 intentos de derribar este avión y no lo consiguieron. Volaba tan rápido y tenía esa forma que muchas veces se confundió con ovnis. Y bueno, ni que decir tiene que con todo esto que hemos contado tenía unos costes de operación altísimos y por eso se retiró en el 90. Pero como no había nada ningún otro avión que cumpliera su función, se volvió a poner en servicio y se volvió a retirar en el 98. Bueno, hay una cosa, al ver todo este diseño tan novedoso, tan vanguardista, hay una cosa que uno se pregunta, ¿no? Bueno, a mí me surgía esa pregunta siempre que lo veía este avión. ¿Para qué coño quiero fotografiar? Perdón, me han dicho que viene gente muy educada, voy a intentar no decir tacos y voy a intentar sustituirlos por expresiones que tengan el mismo espíritu, lo cual no siempre es fácil. ¿Para qué demonios quiere alguien fotografiar una pelota de golf a 15 kilómetros de altura? Bueno, la respuesta es que no solo fotografiaba pelotas de golf. No sé si a alguien le sonarán estas imágenes, más viejos del lugar. Esto es de la crisis de los misiles. Estas son fotos de los misiles de Cuba, que fue el episodio de la Guerra Fría que estuvo más cerca de llevarnos a la Guerra Caliente, a la guerra de verdad, ¿no? Fue en 1962. Bueno, estas fotos fueron tomadas por un avión espía que no era este que hemos visto, no era este que hemos visto, sino otro avión también mítico, que este puede que le suene, un avión con nombre de grupo de música, Lockheed U2, que, lo que hemos visto antes, otra vez la formulita esta, el avión que hemos visto antes aumentaba mucho la velocidad para aumentar la fuerza de sustentación, y este aumenta el otro factor, precisamente, el flujo de aire. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace utilizando unas alas muy eficientes a la hora de empujar aire hacia abajo. Las alas, cuanto más largas y más delgadas, más eficientes son. Y este avión tenía unas alas de nada más y nada menos que 31 metros. O sea, como un piso de 10, como una casa de 10 pisos de altura, ¿no? De hecho, este avión volaba también que el primer vuelo fue sin querer. Esto parece de broma, pero es verdad. En el programa de desarrollo se estaba probando el rodaje a alta velocidad por la pista y de repente, sin tocar los mandos, el avión salió a volar. Esto es así. Es así. Era un avión que quería volar, pero en contrapartida era muy difícil de pilotar. Muy sensible a los vientos cruzados y había que tener una gran experiencia para pilotarlo. Bueno, la altura máxima era mucho también, eran 21 kilómetros. Pero este sí fue derribado dos veces. Una vez en la crisis esta de los misiles y otra antes, en un episodio al que se le puso el original nombre de el incidente del U-2, que fue en el 1 de mayo de 1960, fue cuando se derribó uno de estos aviones. La he traído aquí porque es una historia que parece sacada de una película de espías, ¿no? La versión americana del derribo fue que era una aeronave, un avión de la NASA, que estaba en investigación meteorológica volando por Turquía y se desorientó y entró en el espacio aéreo soviético. Y de hecho los americanos corrieron a pintar algunos de sus aviones con los colores de la NASA, es decir, blanco y con el logo de la NASA detrás. Claro, los americanos estaban seguros de que el piloto Francis Gary Powers, este buen hombre que se ve aquí, estaba muerto, o bien por el ataque de los rusos, o bien porque si había sobrevivido, era un caso muy improbable, pero si había sobrevivido porque habría utilizado el último recurso que se le daba a los pilotos de la CIA, que era el dólar de plata. ¿Qué se hacía con el dólar de plata? ¿Se echaba en una máquina para coger una última Coca-Cola? ¿Se le daba a un campesino ruso para que te ayudara a salir del país? No, el dólar de plata escondía cuando se presionaba una aguja impregnada de curar el veneno ese con el que los indios amazónicos emponzoñan sus flechas, de forma que las instrucciones era que si antes de caer en manos enemigas se pinchara con él y se suicidara, ¿no? Sin embargo, a Francis Gary Powers en ese momento no le pareció una buena idea. No lo hizo, como tampoco pulsó el botón de autodestrucción, que es una cosa que parece que solo está en los cómics de Mortadelo, pero que también existía en este avión. De forma que tanto piloto como los restos del avión cayeron en manos de los rusos. Y los restos no eran de color blanco. Como se puede ver aquí, no eran como decía. Bueno, Nikita Khrushchev sabía todo esto, pero se lo guardó como un as en la manga, hasta que después, 6 días después, se lo dijo al mundo, a los medios de comunicación, ¿no? Dijo que lo sabía desde el principio, pero ahora miren todas las tonterías que han dicho las autoridades americanas. En fin, un mal rollo. Los americanos quedaron fatal, fue una crisis diplomática, pero desde el punto de vista tecnológico, que es lo que nos interesa, esto contribuyó al desarrollo del otro avión que hemos visto, del SR-71, y aceleró el desarrollo de los satélites de espionaje, ¿no? En fin, esto es una historia muy curiosa, pero todavía queda ahí un misterio. ¿Cómo consiguieron derribar este avión, el U-2? Bueno, la versión oficial es que uno de los 14 misiles tierra-aire que se lanzaron hizo en el blanco. Esta fue la versión hasta que, 36 años después del incidente, uno de los pilotos que estuvo implicado, Igor Menyukov, dio su versión. Dijo que no, que el misil tierra-aire había derribado un avión ruso y por eso los rusos no dijeron nada porque iban a quedar fatal, y que fue él el que derribó al U-2 en su propio avión, un avión, un Sukhoi Su-9 como este que vemos aquí, es un avión chiquitito comparado, pero es algo raro, ¿no? Porque si vemos los techos de servicio, el U-2 podía volar hasta 21 kilómetros, el Sukhoi ni siquiera 17, entonces era raro que se encontrara. Parece ser que lo que pasó fue que el U-2 no volaba a su máxima altura y que al Sukhoi Su-9 se le habían quitado las armas para reducir el peso y poder ganar unos cientos de metros de altura. De esa forma se encontraron en el límite, tuvieron contacto visual. Pero claro, ¿qué podía hacer el Su-9 sin armamento? Bueno, parece ser que lo único que podía hacer era acercarse al avión, al U-2, intentar desestabilizarlo, aprovechando su inestabilidad intrínseca, desestabilizarlo con su chorro de gases, en una estrategia que en ruso se llama la Moskaya Kojonarienska. Es decir, la estrategia de la mosca cojonar, perdón, la mosca testicular. Y, bueno, parece tonto, pero funcionó. Funcionó porque el avión... Bueno, el piloto, Francis Gary Powers, fue juzgado por espionaje y durante su alegato pronunció una famosa frase. Júzguenme como... Y hasta ahí puedo leer, porque esta es la segunda pregunta de nuestro gran concurso aeronáutico. Están jugando un avioncito de juguete. O sea que el que piense que lo sabe, luego lo respondemos, ¿vale? Bueno. Voy a hablar un poquito sobre aviones invisibles, que es una cosa que sale mucho en las noticias ahora, en las guerras estas. ¿Qué es un avión invisible? Estos son aviones invisibles. Estos son americanos todos, pero los rusos tienen un modelo equivalente al F-22, el T-50, y los chinos tienen un diseño también muy parecido, el Chengdu J-20. Claro, ante estos diseños tan con esas líneas tan limpias y esos diseños tan espectaculares, uno no puede más que preguntarse una cosa, ¿no? Pues vaya mierda de invisible. Perdón, vaya qué decepción, ¿no? Qué decepción de invisibilidad, ¿no? Claro, cuando uno le hablan de invisibilidad, se imagina esto, ¿no? Un avión invisible. Vale. El fallo está quizás en el término. Quizás no debería llamarse invisibilidad, sino furtividad. ¿Vale? Bueno, pero con invisibilidad es el término que se usa, yo lo voy a seguir usando. La invisibilidad comprende cuatro factores, diríamos. Invisibilidad acústica, es decir, que el avión no se detecte por el sonido. Invisibilidad térmica, que no se detecte por el calor. Invisibilidad radar, invisibilidad óptica. Estas dos últimas son las más importantes, entonces son las que voy a analizar un poquito. La invisibilidad radar se puede conseguir mediante los materiales o mediante el diseño del avión. En el caso de los materiales hay que decir que existe un precedente muy curioso, y es que en la Segunda Guerra Mundial el radar estaba en pañales, estaban empezando a desarrollarlo, y había un avión que era invisible, curiosamente. Fue por casualidad, porque este avión, el Mosquito, tenía estructura de madera, cuando ya casi todos los aviones se hacían con estructura metálica. Entonces este avión, como la estructura era de madera, no se veía por el radar, pero en fin, fue por chorra, vamos. Pero como queda feo hacer los aviones de madera a estas alturas, se hacen de unos materiales mucho, mucho más complejos, que son los materiales absorbentes de radar o RAM. Son unos materiales que son las reponochas, vamos, porque son muy delicados, hay que extenderlos en unas capas muy finitas y además muy controladas, porque el grosor, el espesor de esa capa depende directamente de la frecuencia de radar que va a absorber, ¿no? Además son muy tóxicos, requieren un mantenimiento continuo. Y en las cabinas, como no se pueden usar esos materiales porque son opacos, se vaporizan capas conductoras muy finas, como de oro, por ejemplo. Pues ya está, pues oro a la cabina, ¿no? La segunda parte sería el diseño. Se usan, por eso tienen estos aviones tienen estas formas tan curiosas, tan planas. Son formas planas, diedros, triedros, bordes cerrados. Algunas de esas formas lo que pretenden es dispersar la radiación de radar, dispersarla en otras direcciones. Otras, al revés, intentan confinarla dentro del avión para que no rebote. Y se evitan los corner reflectors o reflectores de esquina. ¿Qué es eso? Esto es una cosa muy curiosa que vamos a explicar en un momento. Esto sería un reflector simple. Viene a ser nada más que simplemente una superficie plana, pulida o metálica, ¿no? Bueno, todos sabemos que cuando una onda incide sobre un reflector de este tipo, la onda reflejada se irá en un ángulo igual, es decir, que dependiendo de la onda incidente, saldrá en una dirección u otra. Sin embargo, en un reflector de esquina no son más que dos superficies puestas en ángulo recto. Un reflector de esquina tiene la curiosa, y en este caso la molesta propiedad, de que la onda se refleja en la misma dirección que la onda incidente. Pero eso no pasa solo cuando incide perpendicularmente, sino cuando viene de cualquier dirección. Bueno, pues, de hecho, esto se usa, esta propiedad se usa para dispositivos que interesan detectarse, ¿no? Como las boyas con foca o las antenas de los yates. Interesa saber poder localizar un yate, pues se pone este tipo de... Pero claro, en el caso de los aviones es un fastidio porque los planos de cola perpendiculares son un perfecto reflector de esquina. Eso es lo que se intenta evitar. Y por eso, es por lo que en los aviones invisibles no vamos a tener nunca planos de cola perpendiculares, sino vamos a tener de tipo de cola de golondrina, como en el de la izquierda, o simplemente no vamos a tener planos de cola. Claro, todas estas innovaciones dan una limpieza de línea, como vemos aquí, unos aviones muy limpios, muy bonitos, parecen de juguete, pero luego eso no sirve de nada si luego lo cargamos de cosas, ¿no? De bombas, de depósitos, de electrónica. Este avión no es invisible, pero es para que veáis todo lo que se le puede poner a un avión debajo de las alas, ¿no? De hecho, es famoso lo que sucedió en una reunión de diseño del grupo de desarrollo del bombardero invisible B-2, que es este que vemos en la pantalla, cuando se estaba discutiendo la distribución del armamento para no comprometer la invisibilidad del aparato. Fue entonces cuando el coronel Michael April Sr. tomó la palabra y dijo su famosa frase: ¿y si no le ponemos bombas? Bueno, no tengo que decir que el coronel Michael April fue fulminantemente destituido, licenciado con deshonor, que es como se licencia allí a la gente cuando mete la pata, y ahora ocupa el escalón más bajo en la tecnología, en la carrera tecnológica, que es becario predoctoral en un centro del CSIC. Esto es, desgraciadamente, la idea era buena, podría haber sido un avión muy bonito para tirar margaritas, pero no tuvo éxito su idea y se decidió meter las bombas dentro. Caben bombas, muchas bombas. Como curiosidad, decir que cuando la bodega se abre, el avión deja de ser invisible, porque tenemos ahí un reflector de esquina, perfecto, ¿no? Vale, eso era invisibilidad frente al radar, la invisibilidad óptica. En principio es menos importante, dadas las características de la aviación y de la guerra actual, ¿no? Porque estos aviones operan de noche, pero claro, uno se plantea, claro, pero operan de noche porque no son invisibles. Si fueran invisibles, a lo mejor operaban de día, ¿no? ¿Qué fue primero, la gallina, el huevo? Hay que decir que también hay un precedente. Desde que se inventaron los aviones, a algún listillo se le ocurrió hacer un avión invisible ya y pensó en cubrirlo, en lugar de con la tela que se cubrían normalmente los primeros aviones, cubrirlo con papel celofán. Tío. Sin embargo, el papel celofán refleja mucho la luz del sol, así que el remedio fue un desastre. Era como una linterna, ¿no? cuando iba contra el sol. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí se llevó a un estudio más serio de esto. Un proyecto que se llamó el Proyecto Yehudi. El Proyecto Yehudi es el proyecto secreto más tonto de la historia de todos los proyectos secretos. Se probó en estos aviones, en un Grumman Avenger, que es un avión antisubmarino, uno de cuyos ilustres tripulantes fue este buen hombre que vemos aquí, un poco más joven de lo que está ahora, que no voy a decir quién es porque es la tercera pregunta de nuestro gran concurso aeronáutico. El que crea que lo sabe, luego lo vemos. Bueno, ¿en qué consistía este proyecto, el proyecto Yehudi? Bueno, aquí vemos este avión, silueta del avión. Vamos a ponerla como se vería cuando lo vemos frente al cielo, ¿no? Una silueta. Y vamos a poner otro avioncito y vamos a ver en qué consistía el proyecto Yehudi. Consistía simplemente en poner luces orientadas hacia adelante de forma que eliminaran el contorno del avión. ¿Vale? Esto parece una tontería. De hecho, es una tontería. Una cosa muy tonta. Pero funcionaba. ¿Por qué? Se disminuía la distancia de detección, en el caso que nos ocupa este, de 12 a 2 millas. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, pues porque este avión, como hemos visto, es un avión de lucha antisubmarina. Entonces, esa disminución de la distancia de detección hacía que al submarino no le diera tiempo a sumergirse antes de que llegara él, ¿no? ¿Saben? Siempre ideando, haciendo inventos para hacerle la Pascua a los otros, ¿no? Bueno, esta investigación se abandonó ya con el desarrollo del radar, pero se volvió a retomar para los aviones invisibles en los 90. Y ahora, en fin, ahora usan métodos más sofisticados, con electrónica, con control de la luminosidad. Pero en cualquier caso, esto, ¿a quién queremos engañar? Esto no deja de ser un camuflaje avanzado, ¿no? La invisibilidad de verdad, no aplicada solo a los aviones, sino a cualquier cosa. ¿Es posible? Bueno, está claro que no es posible, ¿no? Porque para eso la luz tendría que atravesar un cuerpo sólido, un cuerpo hecho de madera, de metal, de músculo, de carne. No es posible, ¿verdad? Claro que no, posible, ¿no? No, no es posible. ¿Para qué vamos a darle una vuelta? No, no es posible. ¿Seguro? Bueno, para verlo, vamos a pensar, voy a citar una frase de Lord Kelvin, el de la escala Kelvin, que en 1899 dijo: la radio no tiene futuro. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Los rayos X resultarán ser un fraude. Ante esto, podemos sacar por lo menos dos conclusiones. La primera, que todos tenemos un mal día, incluso Lord Kelvin. Y la segunda, que lo que parece imposible hoy puede ser de uso común dentro de algunos años, ¿no? La invisibilidad. ¿Ya es posible? Pues no solo es posible, sino que ya se ha conseguido. Esto que vemos aquí es una capa de invisibilidad que ha sido desarrollada por un grupo de la Universidad de Tokio ya en 2004, ya tiene tiempo. Eso no es un Photoshop, no es un trucaje. Esa capa te la pones y efectivamente se ve lo que hay detrás, ¿no? No es tan sencillo, es un poco más complejo. Tienes que mirar a través de una cámara, porque lo que se hace aquí es que hay unas cuantas cámaras sincronizadas que están grabando lo que hay detrás del chino, ¿no? Luego hay un transmisor que emite esas imágenes sincronizadas con una gran potencia de cálculo, hace falta que estén muy bien sincronizadas, y el material de la capa es un material que refleja todo lo que le llega en la misma dirección incidente, de forma que tú, cuando estás mirando por allí, estás viendo reflejado lo que las cámaras están grabando por detrás. Es un mecanismo un poco retorcido. Y yo, más futuro que para la invisibilidad personal, yo le veo para esto que vemos aquí. Hay vídeos por ahí por internet que son espectaculares también, que son cabinas transparentes. Es decir, este mismo método se hace para cabinas de coche, entonces estás viendo la bici que tienes fuera, la estás viendo a través de la puerta, ¿no? Por ejemplo. O para cabinas de aviones, ¿no? Que viene a ser una forma pija y cara de hacer esto, ¿no? En fin, en un avión no se podría hacer porque el cristal es muy frágil, pero en una canoa, una cosa. Pero hay otra aproximación a la invisibilidad que creo que tiene más futuro. Bueno, todos sabemos que cuando la luz viaja de un medio a otro, que tienen distinta velocidad, se refracta, ¿no? O sea, se tuerce, diríamos. Eso hace que cuando metamos una pajita en un vaso la veamos como rota, como torcida, ¿no? Bueno, esto pasa con los materiales que tienen índice de refracción positivo, se llama. Pero los materiales con índice de refracción negativo hacen que ese ángulo sea negativo, es decir, que el ángulo saldría hacia el otro lado. Es decir, que la pajita se vería así, ¿no? Bueno, con un material de esto podríamos hacer cosas muy curiosas. Podríamos desviar la luz más o menos como quisiéramos. Es decir, si un objeto como este lo rodeamos de una cubierta hecha con estos materiales de una forma determinada, podríamos conseguir que los rayos se desviaran, tocaran la capa y volvieran a salir paralelos, de forma que para el observador sería como si no estuviera allí el objeto. Es decir, la clave, cuando antes decía que no era posible la invisibilidad, decía que la luz tendría que atravesar el cuerpo. La clave está en que no se pretende que lo atraviese, sino que se curva y se vuelve a recuperar la trayectoria inicial. Ese objeto y la capa se comportarían como una roca en un arroyo, de forma que cuando lo estás viendo por delante, la roca no sabes que está ahí, porque el agua ha vuelto a su cauce, ¿no? Un pequeño problemilla, es que no existen materiales con índice de refracción negativo. O sea que todo esto está muy bien, pero se están fabricando. Esto es lo que se llama metamateriales. Los metamateriales son materiales artificiales que están formados por dos o más materiales con índices de refracción adecuados y cuyas propiedades más que en su composición tienen origen en su estructura. Es decir, se fabrican materiales con una estructura determinada, con los índices de refracción adecuados, y así podemos desviar la luz como nosotros queramos, ¿vale? Esto que vemos a la derecha, de hecho, es algo que funciona. Esto es una capa de invisibilidad para microondas. Es decir, el objeto que se ponga en el centro, si se ilumina con luz de microondas y luego se intenta ver con una cámara sensible a la microonda, no se vería ni el objeto ni la cubierta, ¿no? Claro, vosotros diréis, pues si lo habéis hecho para microondas, hacedlo para luz normal, la luz buena, para toda la vida. Eso es lo suyo, ¿no? Desgraciadamente no es tan sencillo. La luz visible presenta dos problemas. El primero es que la frecuencia es mucho más alta que en las microondas y, por tanto, la longitud de onda es mucho más pequeña. De forma que esas microestructuras que tendríamos que crear en los metamateriales son mucho más chiquititas y, además, como la luz visible se compone de muchas frecuencias distintas, esas microestructuras tendrían que funcionar para todas esas frecuencias. Entonces, No es sencillo, pero se está consiguiendo. Y en los próximos años probablemente va a haber unos avances espectaculares, porque esta línea de investigación está muy relacionada con la nanotecnología, que es una de las pocas cosas a las que todavía se le asignan recursos. O sea que... Pero aparte de eso, los metamateriales tienen también una limitación intrínseca que vamos a intentar ver ahora. Para eso vamos a hacer un viaje. ¿Sabéis dónde, no? Hogwarts. Tenemos aquí un mapa del castillo, pero más que un mapa del castillo, como vamos mal de tiempo, os voy a contar sobre esto. ¿Sabéis lo que es? ¿No hay fans de Harry Potter aquí? ¿O? El mapa del merodeador. Es un mapa por el que... Bueno, estaba Tilde ahí. ¿Qué digo? Es un mapa gracias al cual Harry Potter sabe la posición de todos los que hay en el castillo y que utiliza para sus correrías nocturnas. ¿Vale? Aquí lo vemos abierto y aquí lo vamos a ver en funcionamiento. Aquí vemos a Harry, que está buscando la piedra filosofal o esas cosas que busca él por la noche. Vemos que es el mapa del merodeador versión 2.0, porque tiene sonido. El original no lo tenía. ¿Vale? Bueno, está por aquí caminando y de repente viene alguien. Dios. Además, el profesor Snape. Harry Potter se pone nervioso, lógicamente. Me da mal rollo este hombre. Pero de repente se da cuenta de que no pasa nada, porque él tiene la capa de invisibilidad que le ha regalado su padrino, Sirius Black, esa misma tarde, ¿no? Es una capa hecha de metamateriales. Así que se la pone. Y cuando se la pone, empieza a andar, se da cuenta de la limitación de los metamateriales. Y es que la capa desvía la luz de forma que no se le vea a él, pero también impide que la luz llegue a sus ojos. Entonces Harry Potter está completamente ciego. En fin, el profesor Snape oye golpes, intenta ir al origen de los golpes. Gracias a la capa de invisibilidad, Harry Potter consigue pasar delante de sus narices sin ser visto. Pero Snape sigue oyendo los cabezazos en las columnas de Hogwarts y eso le sirve para llevar a cabo una frenética persecución a lo largo de los pasillos, que solo termina cuando Harry Potter cae por las escaleras de caracol. Lo cual, paradójicamente, le sirve para escapar por los sótanos, un poco mareado, ¿no? ¿Sí? Le sirve para escapar, no sin antes tirar la capa al pozo ciego de Hogwarts. Mierda de capa, perdón. Caramba con la mierda de capa, perdón. Que Harry Potter está muy cabreado. Y se va a la torre de Gryffindor, de donde no debería haber salido nunca. Es decir, eso por supuesto tendría una solución fácil. Si la luz no puede llegar al interior de la capa, bastaría con abrir un par de agujeros, ¿no? En ese caso, claro, la solución mejoraría la situación, pero no sería perfecta, porque ¿qué es lo que vería Snape? Snape vería caminando por los pasillos de Hogwarts unas gafas rellenas de ojos, con lo cual podría, en fin, las consecuencias podrían ser peligrosas. En fin, vamos a llegar a las conclusiones sobre lo que hemos hablado. Las conclusiones van a ser de tres tipos. Una, ¿qué pasó con? Después, una pequeña reflexión y luego un consejo. ¿Qué pasó con el abejorro? Bueno, eso de que el abejorro no puede volar, no sé si lo habéis oído antes, es una leyenda urbana. Parece ser que viene originada por una cena de Navidad de ingenieros aeronáuticos, en la que un ingeniero suizo, en plan de... estaba un poco... jiji, jaja, hizo cuatro fórmulas allí puestas y no puede volar, no puede volar, y se corrió la voz, ¿no? Efectivamente, si lo analizas en detalle, el abejorro puede volar. Y en 2006 se publicó un artículo, por si había alguna duda, que se explica. Es un fenómeno muy complejo, en el que en cada aleteo se entra en pérdida dinámica. Es decir, es una cosa muy curiosa, porque cada vez que el abejorro aletea, entra en pérdida. Entrar en pérdida quiere decir que el avión, en este caso el insecto, no tiene sustentación. Es decir, entrar en la pérdida es lo que los pilotos evitan siempre, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que antes de perder la sustentación hay un momento, un instante, en que la sustentación aumenta, tiene un máximo. El abejorro y los insectos en general juegan con eso. Cada aleteo, cuando va a entrar en pérdida, tiene ese máximo de sustentación y luego echa las alas hacia atrás hasta conseguir otro máximo de sustentación. Y antes de caer la sustentación, bruscamente, vuelven a cambiar la dirección. O sea que juega con ese efecto. Bueno, segundo, una reflexión. ¿Qué pensaría Leonardo si levantara la cabeza? Bueno, yo creo que probablemente estaría impresionado por esos aviones que surcan el Atlántico en menos de 2 horas, o esos aviones que son indetectables al radar, o esos aviones que son capaces de llevar a 700 personas a miles de kilómetros, ¿no? Aunque, no sé, yo a veces he pensado que a lo mejor también estaría un poco decepcionado, porque para él el vuelo era una cosa más personal, más en contacto con el aire, ¿no? Con los pájaros. A lo mejor para él lo que de verdad sería maravilloso es esto, un ala personal que, en palabras del piloto, un suizo, dice que es como volar experimentando una sensación de libertad total, que no puede ni siquiera soñar el que solo ha volado en complejas y pesadas máquinas como los aviones, ¿no? Tal vez esto sea lo más próximo que estemos del vuelo de los pájaros. O tal vez no. Tal vez lo más cerca. And now we're here in the summertime with regular wingsuits to jump off some of the biggest cliffs in the world. We came over here specifically to learn how to fly our wingsuits off the cliffs and learn how to proximity fly and learn as much as we can from these Norwegians. Bueno, como ven, esto es simplemente un traje de fibra especial. Estos se tiran y van planeando. Esto es lo más próximo, creo yo, a un vuelo de pájaro, ¿no? Una cosa. Probablemente si Leonardo levantara la cabeza le daría mucha rabia que no se le hubiera ocurrido esto, porque esto sí estaba a su alcance, ¿no? Si Leonardo levantara la cabeza. Si Michele Aprile levantara la cabeza le daría mucha alegría que a Leonardo no se le hubiera ocurrido, ¿no? Porque esto es peligroso. De hecho, sabe, ¿no? Álvaro Bultó se mató hace unas semanas con uno de estos trajes, ¿no? Y no ha sido el primero, ¿no? Bueno, las imágenes son espectaculares. O a lo mejor esto sería lo que de verdad le gustaría a Leonardo. Esto es un robot que simula el movimiento de los pájaros. Esto es lo que de verdad buscaba Leonardo. Yo creo que esto sí que le gustaría a él. Esto sería con lo que él soñaba, ¿no? En fin. Hay inventos por ahí muy bonitos. En YouTube te puedes tirar las tardes completas mirando cosas de estas. Bueno, y para terminar, un consejo. Habéis visto que yo he contado aquí una afición que tengo, una cosa bastante concreta y específica, y la he contado. Y cuando me estaba preparando la charla esta, bueno, empecé a descubrir unas cosas impresionantes. De hecho, la estructura que tenía para la charla no tenía nada que ver con lo que he contado, porque, bueno, empieza a descubrir historia. Entonces, esto iba más bien orientado a los chicos de instituto, ¿no? Que un consejo, tenéis internet, aprovechadlo, hay una información por ahí, cantidades ingentes de información, puede encontrar sobre todo lo que quiera. Y también les avisaba que hay que tener cuidado con los peligros. Primero, la veracidad, no te puedes creer todo lo que te cuenta internet, ¿no? Hay que contrastarlo un poco. Y segundo, la dispersión. Te pones a buscar vídeos de aviones y acabas viendo vídeos de gatos, ¿no? En fin. De hecho, aquí he dejado unas cuantas cosas que no he podido meter en la conferencia porque nos iríamos a las 4 horas, pero son historias apasionantes para que veáis todo lo que podíamos haber hablado. Cómo el derribo de un avión perdido permitió que hoy tuviésemos GPS en nuestros coches. Cómo otro avión perdido nos privó de unas cuantas buenas canciones. Cómo otro avión perdido cambió el curso de la historia, nada menos. Ahí lo dejo. Cómo un mago contribuyó a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Un mago que ocultó una ciudad completa. ¿Y cómo consiguieron volver a su portaaviones los pilotos de la batalla de? Es que no lo sé, porque se me perdió el enlace, que es otro peligro de internet. Apunta los enlaces. Así que le decía a ellos, le digo a digo vosotros, aprovechar la época fascinante que nos ha tocado vivir. Y como era para gente de instituto, decía, pero no solo para jugar, también para jugar, pero no solo para eso. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos que contestar algunas, pero si alguien quiere hacer alguna antes o las vemos. ¿Alguien sabe alguna de las preguntas? Aquí cambiaba de foto porque si no se me dispersaban los niños. Si queréis pasamos a contestar las preguntas y luego... ¿Sí? ¿Dónde está esto? Bueno, a ver, ¿qué me ha hecho esto? Bueno, bueno, teníamos que poner el vídeo de los aviones si os apetece. La aviación del futuro, ¿queréis verla o...? Sí. A ver, esto es el concepto de avión del futuro. Bueno, ya tiene un par de años el vídeo, o sea que a lo mejor todavía hay más innovaciones. Pero esto está propuesto por Airbus, un concepto de avión del futuro, que tiene muchas innovaciones aerodinámicas, pero se centra más en el interior, ¿no? Bueno, para empezar, cuando entras, te hace el check-in a través de tu huella dactilar, él te reconoce. La cabina está separada en tres zonas, una de pasajeros, otra de observatorio y otra zona de tecnología, de ocio. Aquí dejas tu equipaje de mano y luego él automáticamente, ya lo vemos, te lo lleva a tu sitio. Como vemos, el espacio entre asientos se autorregula dependiendo del número de pasajeros, los que no están ocupados se pliegan al final. Y los asientos son ergonómicos. Y además aprovechan la energía, el calor generado por el cuerpo humano para alimentar los sistemas eléctricos de dentro de la nave. Aquí llega el maletín que habíamos dejado entrar allí, ¿no sabes dónde estamos? ¿No lo pone ahí encima? Esa es la zona de pasajeros y ahora pasaríamos a la zona de ocio. La zona de ocio se puede configurar de distintas formas. Aquí está como un mapa virtual donde se va viendo holográficamente por dónde va el avión, pero se puede configurar también, por ejemplo, para jugar al golf. Fácil. Y además seguro que está libre siempre, no hay nadie. Como sala de conferencias también, virtual, con holografías y pantallas virtuales. O como bar, que es como se va a usar. Vamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pasamos a la zona de observatorio. Esta zona es la que veíamos antes en la foto, que está inspirada en un hueso de pájaro. Por eso tiene esa estructura que le confiere rigidez, pero a la vez con los cristales pues se puede ver a través, ¿no? Un observatorio total, pero se puede configurar individualmente también. Si queremos más opacidad en los cristales, pues individualmente se puede oscurecer. Los asientos son orientables, por supuesto, para ver un paso. Y tiene una zona de observatorio delante, donde se pueden ver las ciudades que vamos pasando. En este caso, pues te va diciendo lo que es el monte eso. Y por la noche, pues un espectáculo viendo las estrellas, ¿no? Si quieres descansar, pues hay unas mamparas individuales que te pueden cubrir. Como veis, no tiene piloto. Sería, supongo que sería automático. Es como ahora mismo ya están consiguiendo aviones autónomos robotizados más chiquititos, pero hace poco se consiguió que aterrizara en un portaaviones un avión totalmente autónomo. En fin, no está mal, ¿no? Dicen que para 2050 podría estar listo, lo cual tecnológicamente es posible, pero no creo yo que les salga muy, muy rentable. Aunque dicen que no quieren cobrar caro, no sé. Bueno, pues os decía entonces que era curioso que Airbus hubiera propuesto eso cuando también era los que habían propuesto el siguiente nivel en la escala de cutrez aeronáutica. ¿A alguien se le ocurre que puede ser? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho primero? Que no se recline. Un avión para el caballero, un aplauso. Ahora se vamos. Sí, esto parece de broma, pero es en serio. Esto es un diseño que se propuso en los años 80, pero yo creo que se propuso un poco como broma, se guardó en el fondo de un cajón, y ahora compañías de bajo costo como Ryanair lo han vuelto a solicitar porque parece que se lo están pensando de verdad, ¿no? El asiento vertical. Atención, señores pasajeros. Estamos pasando por una zona de turbulencia. Les rogamos permanezcan de pie en sus asientos. Les hace un lío la azafata, ¿no? ¿Qué digo ahora? Mi hermana. Segunda pregunta. George Bush. George Bush, padre. Avión para el caballero. Muy bien. Bueno, la pista que iba a dar, no ha hecho falta darla, es que su hijo también era famoso y también fue piloto de cazas. George Bush, hijo, también fue piloto de cazas, pero de uno, este es George Bush, padre, pero de uno más moderno, estos que son los F-102 Delta Dagger, por lo menos eso es lo que se dice, porque hay mucha polémica con su carrera militar, ¿no? Parece que está claro que sirvió 2 años en la Fuerza Aérea Nacional, pero hay por ahí algunos detalles. Por ejemplo, hay un teniente coronel que dice que cuando se suponía que estaba en la base esta, él le buscó un montón de veces y no lo encontró. No sé. Hay otros detalles, también cuando en la época que tenía que estar en la reserva, luego no pasó unas revisiones que tenía que pasar. Y otra historia que se cuenta es que cuando fue a ver a un cuñado o un amigo de su mujer, no me acuerdo, a no sé dónde, este tenía una avioneta como la que hemos visto, una Cessna, y se la dejó pilotar y el tío aterrizó fuera de la pista, ¿no? O sea, aterrizó con una... Y cuando un tío ha pilotado reactores, pues eso lo lleva como con la gorra, ¿no? Pero en su descargo hay que decir que no fue el amigo el que le ofreció la avioneta, fue él el que le dijo, oye, déjame tu Cessna, ¿no? Entonces, si uno no sabe pilotar, no se mete en follón, digo yo, no sé. En fin, no sé lo que es verdad y lo que es mentira, a lo mejor, bueno, no sé si será verdad o será una más de la campaña esa de desprestigio que se tiene con este presidente, que no sé por qué no le cae bien a nadie. Dicen que ese libro tenía la tapa al revés, no lo sé. Y aquí no sé lo que le dicen. En fin. Y la última pregunta. ¿Alguien la sabe? Júzguenme como si llevaran ustedes el avión. Podría haberlo dicho, pero no fue eso. ¿Nadie? Bueno, pues la frase que dijo fue: júzguenme como un ser humano, no como un enemigo. En realidad, utilizó dos frases, esta la pronunció y la otra solo la pensó, ¿no? Desgraciadamente para él, no coló, porque fue juzgado por espionaje y condenado a 3 años de prisión y 7 de trabajos forzados. Pero al final no le salió demasiado mal la cosa, porque después de 18 meses fue intercambiado por un espía ruso que también tenía una historia bastante turbulenta. O sea que la conclusión es que mejor no usar el dólar de plata, si alguna vez se ven en esa tesitura, ¿no? Pues yo creo que puede tener algo. Sí, puede tener algo escrito. Esto se lo preguntaron muchas veces después, ¿no? Para ver si se arrojaba luz sobre el tema. ¿A qué altura volaba el U-2 cuando fue derribado? Su respuesta siempre fue la misma: no lo suficientemente alto. En fin. Bueno, como sabía que esta no la iban a acertar y queda un avión por regalar, he puesto unas preguntas a ver si alguien las sabe. A ver, ¿para qué usan las alas los insectos además de para volar? podría ser, pero no. Bueno, a lo mejor algunos también, pero no es eso. Premio, avión. Para refrigerarse, para regular la temperatura corporal. Con esa red de venas intercambian calor con el medio ambiente y eso hace que se refrigeren. Ya hemos repartido los tres aviones, pero voy a poner las preguntas, pues ya que la he hecho. A raíz de lo del insecto, seguro que todo el mundo ha dicho, bueno, vale, para refrigerarse. Y entonces todo el mundo inmediatamente ha pensado. Y entonces los canguros que no tienen alas, ¿cómo regulan su temperatura? ¿No? ¿Verdad? Todo el mundo lo ha pensado, ¿no? Esto tenía que soltarlo porque lo vi en Waku Waku hace 25 años y se me quedó grabado. ¿Alguien lo sabe? Por la boca. ¿Por la boca cómo? Tirando. Más o menos. Se chupan las muñecas. Entonces se enfrían la sangre superficial, de las venas superficiales. Eso hace que... ¡Ya sabemos algo nuevo! Siguiente pregunta, que iban en grados distintos de... Dice, si buscamos camuflaje e invisibilidad, ¿por qué este avión es rojo? Este avión que además lo tenemos aquí. Uno de los... Muy bien, esa es la respuesta. Porque es de la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea Inglesa, las flechas rojas. Y queda feo poner un avión marrón si es una flecha roja, ¿no? La siguiente pregunta, a raíz de esto, era ¿y cómo se llama la patrulla acrobática española del Ejército del Aire? La patrulla Águila. Vale, como vemos, vamos en... Patrulla Águila. Águila. Vale. Vamos en orden decreciente de dificultad. Que además lleva estos aviones, que era una pregunta cómo se llaman, pero lo he puesto debajo, o sea que ya no vale. Siguiente pregunta, penúltima. Ya esta era, por favor, ¿qué nombre recibe el Boeing 747? Jumbo. Vale, esta era ya. Bien, aquí vemos una foto de la playa de Saint Martin, en la Guayana holandesa, que es una playa que tiene la pista de aterrizaje justo detrás de esta valla. Entonces aterrizan los aviones a esta altura. Si podemos hacer un congreso allí. Y la última pregunta, si ya no sabía nadie que supiera esta, por favor, ¿cómo se llama eso que tienen los pájaros para volar? Alas, muy bien, pues ya está, con eso acabamos. Una cosa, si os ha gustado este chorrada detrás de chorrada de Big Bang Theory. Grupo de monologuistas científicos, ¿vale? Monólogos cortitos, como de 5 o 10 minutos, de científicos de distintas disciplinas, que estamos haciendo una gira por España. El día 14 y 15 venimos a Granada. Probablemente, no es seguro. ¿Eh? No, perdón, de diciembre. De diciembre. En el Parque de las Ciencias. Pero no es seguro todavía. Estamos intentando confirmarlo. ¿Vale? Muchas gracias.